todo el mundo. En el caso de los que quedaban detenidos, la Cámara de Apelaciones había determinado que el juez fijara el monto de la caución real, es decir, de la fianza para la cual tenían que salir, lo cual complicaba muchísimo la situación procesal de los detenidos, toda vez que, bueno, primero había que ver qué cantidad de plata iba a pedir este juez, y en ese caso, bueno, había que salir a juntar una importante cantidad de dinero, y probablemente iba a ser la intención del juez fijar. Decime, María del Carmen Verdú la semana pasada nos comentaba que se había utilizado como herramienta legal de la provincia de Buenos Aires para seguir con la causa de los chicos que estaban presos los 5 días que daba, bueno, no sé qué código, el código procesal de la provincia de Buenos Aires, que autorizaba 5 días de detención después de las indagatorias. ¿Cuáles son los elementos que se utilizaron para argumentar que después del viernes los que siguieron detenidos no fueron dejados en libertad? Fundamentalmente el hecho, no sé, la gran mayoría, te insisto, salió en libertad el propio viernes alrededor de las 9:20 horas. Los que quedaban detenidos por estos dos delitos de violación de domicilio y privación de la libertad estaban a la espera de que el juez les fijara la caución. El código procesal determina que son 48 horas, es decir, debería fijarse ya la caución, pero en este caso, bueno, hay que ver si el expediente bajó un código, o sea, bajó de la alzada de la Cámara de Apelaciones, el juzgado en condiciones, si el juez en qué momento se notificó de la determinación de los jueces de Cámara. Puede haber muchísimas chicanas establecidas por el propio juzgado, pues como Bruni, que evidentemente no han sido de lo más garantista en este tipo de situaciones, en la cual, fijémonos que una tentativa de robo calificado con arma, en banda y en poblado, le permitía la carcelación a un delincuente, y en caso de daño y de atentado de resistencia a la autoridad, que se estaba fijando caución real. O sea, insisto, la vara no es la misma con la que se mide un delito común que un delito político en este caso. Bueno, el juez evidentemente se va a tomar todo el tiempo que sea necesario para entorpecer y dilatar la posibilidad de la soltura y la libertad de los chicos detenidos. En el día de hoy nuevamente se va a hacer una concentración frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, acá en la capital federal, a las 18:30. Contame, ¿los organismos de derechos humanos se están convocando, más allá de que se los deje o no en libertad a los últimos presos que faltan salir? ¿Por qué se organiza la actividad? No, definitivamente, salgan o no salgan, estamos ante un hecho gravísimo, que es reprimir con el código penal en la mano a la protesta social. Está siendo esto ya una verdadera costumbre de parte de una administración de justicia absolutamente dependiente del poder político, que ante cualquier protesta, cualquier movilización, cualquier resistencia que se ponga al modelo económico social vigente, lo que se hace es utilizar a los jueces para reprimir. Y como decía Gramsci, no hay mejor represión que la que viene del tribunal. Decime, ustedes como abogados de la Correp y como abogados de organismos de derechos humanos, ¿han presentado algún tipo de proyecto legislativo en cuanto al Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires que autoriza, digamos, este tipo de detenciones? No, nosotros lo que estamos haciendo sí es empezar a trabajar un proyecto de amnistía para todos aquellos casos en los cuales se armen, se formen causas penales en función, digamos, de problemas sociales. Es decir, esto de terminar con detener a la gente por cortar ruta, porque la Chiche de Dualde, cada vez que se arma sus caravanas, también está cortando ruta y nadie, ¿no es cierto?, le inicia causa, ¿no es cierto? Yo creo que esto se está utilizando de manera desembozada por parte del gobierno para, bueno, meter presos a todos los que están protestando. Con lo cual nosotros estamos trabajando la necesidad de una amnistía. Estamos haciendo conteo a grosso modo de los últimos 3 meses. Ha habido, sin contar la gente de La Plata, en todo el país, sacando por el diario Clarín, hubo 94 detenidos, sin contar Cutralcó, Tartagal o la gente de Jujuy. Casos aislados de provincias, hubo 94 detenidos, 94 procesados por esta sociedad. Es inconcebible en un estado de derecho. Se recordaba la ley antiterrorista que estaba proyectando el gobierno. ¿En qué quedó eso? bueno, él, aparentemente, o sea, no salió. Y empezaron a salir derivaciones de la ley anticarrón. Era demasiado burda esa ley como que para que pudiera cuajar dentro de, incluso dentro de algunos sectores que cuando, a pesar de que firmaron el proyecto como Checho Álvarez o gente de la UCR, después tuvieron que dar marcha atrás por lo vergonzoso que era para las libertades individuales. Sin embargo, otras derivaciones como la ley del arrepentido o la, digamos, los acuerdos con Estados Unidos para extraditar argentinos hacia Estados Unidos, casi inmediatamente, sin trámite previo de la ley de extradición, bueno, son claras derivaciones de esa ley antiterrorista. Te agradecemos muchísimo por la información, Daniel. Bueno, Gustavo, no sé si querés hacer alguna pregunta. No, completo el informe, Laurita. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, buen día. Esto fue el 88.7. Laurita pausó por el tema de los chicos que todavía están detenidos. Arancel hospitalario de 5 pesos. SIP, Servicio Integral de Psicología. Una red solidaria de prestaciones. 924-0809. Esta no es la música de la tribu. Esta tampoco. Esta menos. Por eso yo solo quiero. La música no está en la radio, está en tu cabeza. Bien, 33 minutos de la mañana, estamos con el 88.7 en esta mañana apretada. Laurita, buen día. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿dónde estás tú? Aquí para hacer una denuncia por la clausura de dos radios, FM Ilusiones y FM El Sol. Vamos a hablar ahora con Ernesto Arrieta, el director de FM Ilusiones, y bueno, contanos un poco, Ernesto, cómo se llevó a cabo el procedimiento. El día de ayer jueves estaba en la radio, me entero que habían decomisado una radio de Adrogué, pero que no era ni de gente de Nación Estudio, ni de Confer, sino que la Policía Federal venía por una orden de un juzgado, por un juzgado federal penal. Bueno, me dicen que es el doctor de Markevich de San Isidro. Yo no puedo ser nunca. ¿FM Ilusiones a qué ámbito pertenece? ¿A qué zona pertenece? Nosotros pertenecemos a jurisdicción federal Loma de Zamora. Cuando me enteré esto, hablo con la abogada. Le comento, cuando estoy hablando con la abogada, me golpean la puerta de Policía Federal. Una saca de sentencia que no se alcanzaba a leer el nombre, que tenía una orden de allanamiento, me empiezan a leer la orden de allanamiento, uno me empieza a empujar, tomamos la orden de allanamiento, bueno, me empieza a empujar. En definitiva, la orden de allanamiento venía con el domicilio de la casa de al lado. Yo le dije que no correspondía hacer un allanamiento porque estaba mal la orden. Y que iba a hablar con mi abogada, que la tenía en el teléfono. No me querían dejar atender el teléfono. Cuando atiendo el teléfono, le comento con mi abogada, me pide con el oficial a cargo. Yo pregunto quién estaba a cargo, le empujaron a otro muchacho que estaba conmigo, entraron todos en patota, que no tenemos que hablar con nadie, qué sé yo, ahí empezaron a levantar el tono de voz, me cortan el teléfono, no me dejan atender el teléfono, que si no te vamos a esposar, porque la orden de reglamento dice bien claro, hay que reducir a las personas que se encuentran en el lugar. Bueno, eso ya me pareció una aberración. Ellos me hacen violación de domicilio, porque entran sin el permiso mío. Cuando dicen me van a esposar, digo, ¿por qué me van a esposar? No estoy incomunicado, nada. Bueno, cuando voy a levantar el teléfono, me esposan. Al rato, bueno, medio quedaron en duda, me sacan las esposas, me retiran del lugar. No, en definitiva, no me leyeron la orden de allanamiento, no me dejan copia de la orden de allanamiento. Me hacen el secuestro de equipos transmisores, de equipos de audio, compas, cassettes, y no me dejan una copia de la orden de secuestro. Y de procedimiento. ¿De qué te acusan? Mira, yo no me la dejaron leer la orden después, ni siquiera ni. Teóricamente creo que es, acá hay otra gente, otra radio que llegó a sacar una copia del acta, le efectuaron a ellos, sin firmar. Teóricamente la violación al artículo 194. Acá hay un problema que, por un tema de interferencia, el tema debe venir por FM News. La radio sale en marzo, yo en el caso mío hace 9 años que estoy en el aire, está relatado, voy a bien. Estamos en las frecuencias al costado de FM News, ¿no? Estamos 98.5 hasta el 98.3. El problema que esta radio es que el señor Haddad, la esposa de Haddad y el ex juez Salvi, que creo que fue el juez federal de San Isidro, y hacen, mi abogada fue juez de San Isidro, no le dejan ver el expediente, pero hacen, en todo caso, si esta radio, la que presenta la denuncia, es una radio de capital, yo no llego a la jurisdicción San Martín, y presentan en jurisdicción San Martín. Llama la atención que hubo varios procedimientos, continúan los procedimientos, dicen que están secretos de sumario, y llama la atención que en Capital Federal no ha habido allanamiento, sino solamente en provincia. Es decir, ¿cuáles son las hipótesis que ustedes manejan? ¿La iniciativa partiría de FM News para tratar de sacar o correr todas las radios que están cerca del dial de la frecuencia de FM News? No, te explico, ellos lo quisieron hacer legalmente, o sea, el organismo que controla todo es el CONCRAR, ¿no? El organismo administrativo que regula todo su radiodifusión. Bueno, ellos, ni bien se hacen cargo de la frecuencia que se presentaron un concurso, o sea, es la misma gente que tuvo que ganó el concurso de la M municipal, que tuvieron después el problema. Bueno, cuando se van a instalar en FM, que ganaron por concurso, pero la frecuencia que ganaron por concurso es la 91.7. Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando van a instalar la FM, esa frecuencia, y con el FER, vía decreto del Poder Ejecutivo, ya se lo había otorgado a Caritas de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó acá? Hubo un concurso de una frecuencia que ya había sido asignada. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Dijeron el CONFER, vamos a buscarle otra frecuencia. Y le dan la 98.3, que había sido FM Casa Rosada, que llegó a salir un día hasta que se le quemó el transmisor. Entonces, enseguida, el mismo, parece ser que el 28 de agosto sale una resolución, el mismo día, sin notificarse, ya se habían instalado esta gente en la frecuencia y presentaron un listado de radios que ya lo interferían. Una velocidad asombrosa. Bueno, me mandan a mí una carta de documento, a mí y a todas las radios presentes, arrogándose el poder de policía, que yo los interfería, y que tenía que cerrar la radio. Bueno, yo les contesto que en ellos no son organismos competentes y no tienen poder de policía. En todo caso, que se dirijan al CONFER. ¿Qué pasa? A mí me crean un expediente vía CONFER. Yo hago un descargo y demuestro por una comprobación técnica, esto por dos ingenieros muy especialistas en el tema, que los que me interfieren son ellos. Les presento vía CONFER una denuncia a FM News. Como no la pueden hacer vía legal, que es el CONFER, parecería ser que la hacen vía delito penal, que es muy grave, porque haciendo denuncia penal por interferencia no queda ninguna radio. Uno denuncia contra otro, y es más, yo soy una radio, ellos están por decreto. Yo también. Y por decreto, porque yo me presenté en el 90, me inscribí, en el 89 me inscribí, me reinscribí en el 93 y me volví a inscribir en febrero. Te agradecemos muchísimo. Te cuento que, bueno, ahora se está dando una conferencia de prensa y algunos concejales del distrito de Arogué los van a recibir y van a presentar la denuncia frente al Consejo Deliberante. Muy bien, Laurita, muchísimas gracias. Hasta luego, Gustavo. Hasta luego, esto fue entonces el 88.7 desde Arogué con un episodio realmente... no nos sorprende, y más viniendo de quienes de alguna manera están trabajando la estrategia de este lado, ¿no? Del lado este donde dicen, che, vayan y allanen y hagan todo esto. No nos sorprende. ¿Qué va a hacer? Ojalá que tenga un buen final esto para una radio, una FM amiga de la provincia de Buenos Aires. Seguimos aquí en Caballito hasta las 12. Vamos. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos a ganar. Que esta barra bulanguera no te deja de alentar.